su mente sana va a acostarse con la mujer de su prójimo. ¿Sí? Nadie que tenga una mente aprobada, hermano, va a acostarse con una bestia. Y no crea que eso es exageración, hermano. Y no crea que eso está muy lejos de nosotros. Nadie con una mente sana, hermano, va a abusar de un niño. Nadie con una mente sana, hermano, va a abusar de una mujer, ¿sí? O de un hombre, porque también se llega a dar el caso, ¿eh? Son más raros, pero los hombres tenemos más mala fama. De hecho, hermano, estadísticamente el 95% de los crímenes cometidos, hermano, de toda índole, ¿sí?, los cometen los hombres. Las mujeres no tanto. Somos más los hombres, hermano, los que tenemos una tendencia, porque tenemos una naturaleza caída, hermano. Nuestra mente sin Cristo, ¿cómo está, hermano? Reprobada, hermano. Reprobada, ¿sí? Ahora venimos a Cristo, conocemos de Jesús, Él entra a nuestro corazón y decimos, 2 Corintios 5:17, todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Que tu mente sigue estando reprobada. Y hay un montón de cristianos, hermano, que van a la iglesia, cantan y adoran. Y así como hace ratito, hermano, podemos sentir la presencia y podemos adorar, hermano, y podemos experimentar el toque de Dios, la palabra de Dios, hermano, el mover de Dios. Pero nuestra mente en esa área, hermano, sigue estando reprobada. El Señor quiere, hermano, que renovemos nuestra mente, hermano. El Señor quiere que renovemos nuestros pensamientos. Ahí entra lo que decía la palabra hace 8 días. La palabra de Dios es la que renueva nuestra mente, hermano, ¿sí? La que renueva nuestra mente. Cuando Jesús le habla a los hombres y les dice, cualquiera que mire una mujer, muchos pensaríamos, hermano, que solamente es un problema de hombres. Realmente es problema de dos, hermano, de hombre y de mujer. Sin embargo, es verdad que funcionamos distinto, ¿sí? Es verdad que funcionamos diferente, hermano. No tenemos las mismas tendencias ni las mismas inclinaciones, hombres que mujeres, sean solteros, sean casados, hermano, o sean solteras o sean casadas. Aquí hay hombres y mujeres solteros, casados, hermano, ¿sí? De todo un poco habemos aquí. Pero todos tenemos, hermano, una tendencia. Hay algo que en nuestro ser se llama el líbido, hermano, que es un deseo sexual. Ahora, una mente aprobada, hermano, déjeme decirle algo, que una mente sana concibe la sexualidad como Dios la concibe, hermano. Y Dios no concibe a la sexualidad mala. La sexualidad no es mala, hermano. No es mala, ¿sí? Porque Dios la creó, porque Dios la estipuló. Y cuando Dios la creó, Él dijo que todo lo que había hecho, ¿cómo era, hermano? Bueno, y ahí estaba incluida la sexualidad del hombre y de la mujer, hermano, ¿sí? Él creó algo bueno. Todo aquel que tiene una mente sana, hermano, tiene un concepto sano también de la sexualidad, hermano. La sexualidad es un regalo de Dios, hermano, para el ser humano. Pero el diablo se ha encargado de distorsionar, hermano, la sexualidad. Dios tiene leyes morales. Y la inmoralidad no es otra cosa que ir en contra de las leyes que Dios estableció sobre, hermano, la sexualidad. Dios dijo claramente, no tendrás relaciones antes de casarte. Esa es una ley de Dios, hermano. ¿Sí? Dios dice, no tendrás relaciones con alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Esa es una ley de Dios. La inmoralidad es ir en contra, hermano, de la ley de Dios. ¿Sí? Hoy en nuestros tiempos, hermano, la cultura ha hecho un libertinaje, hermano, en la sexualidad horrible. Desde que son jóvenes, adolescentes, hermano. Ya los chavos empiezan, las chavas empiezan, hermanos, a querer experimentar, hermano, el contacto físico con el sexo opuesto. Y ya son novios desde los 12 años, hermano. Ya desde antes ya empiezan a tener novio y novia. Hermano, ¿usted cree que un niño de 12 años tiene la madurez para tener un novio o una novia, hermano? Obviamente no, ni a los 15, hermano, siquiera tienen la madurez, hermano, para entender y poder saber qué es, de qué se trata el noviazgo. No saben ni para qué es el noviazgo, hermano. Creen que es para estarse apachurrando y abrazando y besando, y para eso no es el noviazgo, hermanos. Porque muy por el contrario, todo eso, hermano, despierta, ¿sí?, una mente reprobada, hermano. Ay, se quedaron bien seriecitos, ¿eh? Los jóvenes ni amén dijeron. Pero yo soy convencido, hermano, de que no es que podamos tener novio o novia, hermano, cuando ya físicamente podamos tenerlo. Porque si es cierto, 12, 13, 14, 15 años, hermano, ya los muchachos están preparados para tener una relación sexual. Pero no era la voluntad de Dios que a esa edad la tuvieran, hermano. ¿Sí? debemos de tener mucho cuidado. Porque los hombres, hermano, como acabamos de leer, Jesús dijo que el adulterio entra por ¿dónde, hermano? Por los ojos, pasa por el corazón, que es la mente. Y cuando la mente está reprobada, hermano, entonces genera una serie de fantasías en la mente con la mujer que acaba de ver para codiciar. En la ley estaba escrito: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? No la desearás. Realmente, hermano, Dios pensó en la fidelidad, hermano, como algo importante, hermano, delante de Él. Y todos los varones que estamos aquí, hermano, tenemos que, si de verdad queremos limpiarnos, escúchenme todos los hombres, hermano, que estamos aquí, tenemos, hermano, que limpiar nuestra mente, hermano. ¿Sí? Tenemos que limpiar nuestra forma de ver las cosas. Yo no sé si usted sabe, ¿verdad? Los hombres a veces tampoco ni lo sabemos, pero los hombres, hermano, tendemos a generar un líbido más alto que el de las mujeres. Líbido quiere decir deseo sexual, ¿sí? Y los hombres, hermano, tenemos un líbido más alto que el de las mujeres. Y las mujeres, entérense por favor también, porque a lo mejor no lo saben. Pero el hombre, hermano, genera esperma aproximadamente cada 72 horas, está generando esperma, hermano. Y entonces el hombre siente cierta presión, hermano, sexual. El hombre, hermano, que de alguna manera está en ese proceso, hermano, empieza a tener ciertas como tentaciones, hermano. Y toda la tentación, hermano, entra por la vista, ¿sí? Y un problema, hombres, que nosotros tenemos que arreglar nosotros es, como dijo Job: hice un pacto con mis ojos. Dice, y dijo, preguntaba: ¿por qué he de mirar yo una virgen? ¿Qué hizo Job con sus ojos, hermano? Un pacto. No te podemos, hermano, quitar el sentir el líbido. Tendríamos que castrarte, y no creo que te quieras castrar, ¿sí? Porque ese es un remedio, si quieres, ¿ya? Te castren, te quitan, hermano, todos tus órganos que generan el esperma y demás, y ya no vas a sentir atracción, hermano. Y ya serás santo, hermano, para toda la vida. Jesús lo dijo, hermano. Hay gente que nació eunuca y otros que se hicieron eunucos. Un eunuco era una gente castrada, hermano. Dice, se hicieron eunucos, dice, para agradar a Dios. Y no quiere decir literal, hermano, que nos vamos a castrar para agradar a Dios. Pero sí quiere decir que hemos hecho un pacto, hermano, para que nuestro líbido no se convierta en un estorbo para agradar a nuestro Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer con nuestros ojos? Un pacto, hermanos. Un pacto. Yo sé que es difícil, hermano, andar en la calle y no ver muchas veces, hermano, anuncios espectaculares, ¿verdad? Que están en todas partes, comerciales, en la tele, ¿sí? O mujeres, usted pase por una refaccionaria, hermano, y de vez en vez siempre ponen ahí afuera muchachas que están ahí bailando, hermano, y repartiendo folletos. O no falta, hermano, que usted va a ver a una mujer en el trabajo o en el camino en el trabajo. Y es difícil, hermano, ir con los ojos cerrados. Usted no puede andar caminando, hermano, así con los ojos cerrados. Pero cuando usted vea algo así, hermano, ¿sí? Usted tiene que hacer un pacto de voltear para otro lado. Ese es el pacto, hermano, que tiene que hacer. La primera mirada no es pecado, porque yo estoy seguro, hermano, que la vio porque se le atravesó. Pero ya la segunda, tercera, cuarta, quinta mirada que usted da, hermano, ya no lo hace, hermano, por una forma inconsciente. Usted ya sabe lo que está haciendo. Y si usted aloja pensamientos, hermano, de una mente reprobada, dice Jesús, tú ya adulteraste en tu corazón. Y dice la Biblia, ni siquiera se menciona entre ustedes fornicación y toda inmundicia. ¿Con qué hay que hacer un pacto, hombres? Con nuestros ojos, ¿sí? El apóstol Pedro, hermano, en su carta dice, tenían los ojos llenos de adulterio. Y déjame decirte que hay hombres, hermano, que tienen los ojos llenos de adulterio. Jesús dijo, si la lámpara, que es tu ojo, está en tinieblas, si tu ojo está en tinieblas, ¿cómo vas a estar por dentro, ¿verdad? Imagínate las tinieblas que trae, las telarañas que traes por dentro. Nosotros los varones, hermano, tenemos que ser un compromiso, hermano, con nuestros ojos, de no mirar lo que no nos conviene, hermano. Hoy está tan a la mano el internet, jóvenes, que debemos de cuidar lo que vemos, ¿sí? Seamos casados o solteros, muchos tenemos la idea de que casándonos se nos va a quitar la presión sexual. Es una mentira, hermano, no se nos quita. Porque es normal que sintamos atracción por el sexo opuesto, es algo natural, ¿sí? Que te gusten las mujeres, hermano, eso no es una mente reprobada. Mente reprobada que te gustaran los hombres. Entonces sí, ahí, hermano, tendrías una mente súper reprobada. No es malo que a los jóvenes les atraigan las señoritas. Es lo más normal. A las señoritas, los muchachos, eso es lo más normal. Lo que hay que hacer es un pacto, hermano, para que eso que es normal no se convierta en algo, hermano, anormal. Y ya dijimos que donde hay cosas anormales se mueven espíritus, hermano, que nos esclavizan. Si es normal que me gusten las mujeres, no es normal que ande espiando a la vecina. Sí, hermano, eso ya no es normal. No es normal que esté viendo pornografía en la computadora. Eso ya no es normal. Es normal que me gusten las mujeres, pero no es normal, hermano, ¿sí? Que tenga fantasías en mi cabeza. Una hermana, un testimonio que contaba era que su esposo, siendo el pastor de los jóvenes, su esposo le pedía, hermano, que antes de tener relaciones entre ellos, tenían que mirar revistas pornográficas antes, porque era la forma en la que decía él: yo me estimulo y es que tú no me entiendes. No, hermano, eso sí es una mente reprobada, hermano. Es una mente reprobada. Porque sin duda Dios hizo la sexualidad para que pudiéramos tener, hermano, relaciones con nuestra esposa y ahí satisfacernos. El apóstol, perdón, el ya lo estoy diciendo apóstol a Salomón, ¿verdad? El rey Salomón dijo, ¿verdad?, que tuviéramos cuidado de la mujer extraña. ¿De cuál mujer, hermano? Y luego es otro término, de la mujer ajena. Si es ajena es porque no es de nosotros. Yo solo tengo una mujer, es mi mujer, ¿sí? Y mi compromiso y mi pacto es solamente para con ella, hermano. Y debo de cuidar mis ojos. Si tú, varón, con tus ojos tienes una fantasía en tu mente, y muchos hombres, hermano, terminan en actos de autosatisfacción como la masturbación, precisamente, hermanos, porque es la única manera que encuentra para sacar, hermano, ese líbido que están ahí sintiendo. Los jóvenes empiezan a experimentar, hermano, ese tipo, es un problema de hombres. Y las mujeres dirán: y si es de hombres, ¿qué nosotros nos están diciendo todo esto? Porque yo quiero que ahora, mujer, tú veas otra cosa que Jesús dijo: cuando el hombre mira a una, ¿qué?, a una mujer para codiciarlo. La ecuación no se da, hermano, si no hay una mujer. Yo puedo ver, hermano, a lo mejor pasar ahorita ahí a un hombre en mayones y no me va a provocar nada. Risa me va a provocar, ¿verdad?, verlo, ¿sí? Ahorita puedo pasar ahí, hay un muchacho musculoso acá con su top y yo me voy a reír, ¿sí? Ya se imaginó alguien en mayones, ¿verdad? Por eso se rió. Ah, pero si yo miro pasar una mujer con mayones y top, ¿sí?, entonces yo debo, hermano, de prender las luces de alerta en mi corazón y poner a funcionar el pacto que yo tengo con Dios y con mi esposa y decir: hice un pacto con mis ojos, ¿verdad? Ya pasó, pero yo me voy a voltear para otro lado, ¿verdad? Porque si yo vuelvo a voltear, tengo el peligro, hermano, de generar en mi mente, hermano, un adulterio. ¿Sí? Un adulterio. Y Dios aborrece, hermano, ese tipo de prácticas. Pero hay un problema, hermano. Le voy a poner otro ejemplo. Pasa una mujer y va, hermano, con sotana. ¿Qué va a despertar en mí? Ah, es que las mujeres también tienen que ver en este problema. Dice la Biblia en Proverbios, dice Salomón: vi un joven, iba por la calle y le salió una mujer astuta. Dice: y su vestido era como de una ramera, y lo sedujo. El cómo nos vestimos, hermano, dice mucho de nosotros. Mujeres, el cómo se visten dice mucho de ustedes. No se conviertan en parte del problema. No estamos queriendo cargar nuestras responsabilidades a las mujeres, porque no es así. El hombre tiene que hacer un pacto con sus ojos, porque es imposible, hermano, poder decirle a todas las mujeres que no tengan. Mire, y aparte hay un espíritu de seducción tan grande en el mundo, hermano. Apenas ayer fui a comprar yo unas cosas a un Steren que está allá por la López, ¿sí?, acá en la López, fui a comprar ahí unas cosas. Estoy comprando y me está atendiendo una señorita, una muchacha, ¿no? Y uno como hombre sabe, hermano, uno como hombre sabe cuando una persona trata de hacer contigo una conexión más allá de lo que es un cliente vendedor. Yo quería saber a qué hora cerraban, porque Porque sí, de veras. No, espéreme. Yo quería saber a qué hora cerraban el Esteren, porque si no, no me voy a dar tiempo de ir a cambiar algo. Entonces yo le pregunté a la chica, ¿eh?, ¿a qué hora cierran? Y me dice, cerramos a las 2. Dice, pero yo me voy a las 4. Ah, qué buena onda, ¿verdad? Ese espíritu, hermano, de seducción anda suelto, hermano, allá afuera. Y a veces anda aquí también rondando, hermano. Y entonces uno sabe, hermano, y uno ya tiene que cortarle por otro lado, ¿verdad? Sí, háblele a su gerente, por favor. No, tampoco, ¿verdad? Pero yo lo que tengo que hacer, hermano, ya no continuar con ese, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Insinuación, diálogo. Tiene una palabra cuando te insinúas con alguien, ¿no? Un coqueteo, algo así. Entonces ya le hice otra, ya le dije, le cambié la plática, ¿verdad? Necesito una factura, por favor, ¿verdad? Ni le hubiera dicho, porque me pidió mi teléfono, mi dirección, mi... Pero eso pasa en el trabajo. Tú tienes que tener cuidado de no tener una conexión emocional con otra persona del sexo opuesto. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia que las mujeres más grandes, las mujeres, dice, ancianas, pero no lo usa despectivamente, lo usa como un título, hermano, de experiencia, tienen que ayudar a quienes, hermanas, a las jóvenes. ¿A qué? ¿A enseñarles qué? A ser castas, respetuosas de sus maridos. ¿Quién tiene que enseñarle a las mujeres jóvenes? ¿El pastor? No, porque el pastor se puede meter en un problema. Si el pastor va a aconsejar a una hermana, ¿quién tiene que estar? La esposa. A fuerzas. ¿Sí? Mujeres, tengan cuidado, de verdad, la Biblia lo dice, en la forma que se visten. Toda ropa, el apóstol Pablo usa tres términos: decoro, pudor y modestia. A ver, dígales conmigo, ¿cuál? Decoro, pudor. ¿Qué quiere decir decoro? Que se vea bien. No, Dios no está peleado, hermano, con que nos vistamos bien. Es decir, no andes fodonga. Sí, porque por eso tu marido anda volteando para otros lados, porque te voltea a ver y dice, Dios, ¿eh? ¿A quién tiene que ver el marido, hermano? ¿En dónde tiene que poder satisfacer su vista, hermano? En su mujer. Y luego la mujer trae pijama hasta acá arriba, hermana, y ahí que tengo frío. Es que eres un pervertido. No, no es un pervertido. Eso es lo normal en un hombre. Sí, si tiene problemas contigo, va a buscar en otra parte. Ahora, hombres, tampoco seamos, ¿cómo se dice? Tomemos como excusa eso. Tenemos que aprender a solucionar las cosas como lo que somos, hermano, cristianos y santos. Dice la Biblia, como conviene a santos. Tú tienes que tener comunicación con tu esposa. Yo le he tenido que decir a mi esposa, mira, funcionamos de diferente forma. Yo a veces tengo ciertas necesidades, yo sé que tú a veces no. Pero dice el apóstol Pablo, hermano, en la Biblia, que no os neguéis el uno al otro. Y está hablando de la relación sexual. Decía una hermana, pastor, es que mi marido nada más me quiere andar tocando. ¿Y qué quiere, que toque a la esposa del otro? Dice la Biblia, tus caricias te satisfagan en todo tiempo, sea bendito tu manantial y tu raudal. ¿Sí? Ah, pero eso es con tu marido. La bendición, hermano, que tu marido o tu esposo tienen, hermano, es entre ustedes. No se la andes enseñando a otros. Escotes, blusas transparentes, faldas o pantalones muy ajustados, faldas arriba de la rodilla. Lo único que provocan, hermanas, de verdad, ¿verdad?, es un problema de lascivia en la mente de muchos hombres. Muchos problemas de lascivia en las mentes de los hombres. ¿Sí? Tenemos que cuidar, así es que la mujer tiene que hacer un pacto, hermano, también, no con sus ojos, sino con su forma de vestir. Tampoco las queremos, hermanas, de toga, ¿verdad? Ni, no, tampoco. No, ese es el asunto. Pero este es un problema conjunto, hermanos, y lo tenemos que resolver ambas partes. Sí, arréglense, cómprense bonitos vestidos, hay mucha ropa. Mire, decoro, después dice pudor. ¿Qué quiere decir pudor? Que no despierte, hermano, deseos que no. Hay mujeres, hermano, que ya ahora se usan los pantalones así, no sé por qué, que ahora no sé por qué la ropa interior está más arriba que el pantalón, hermano. ¿O no? Imagínese pasar a orar, hermano. Toca una hermana de esas adelante, pues, no puedes, te tienes que ir para otro lado, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Mamás, enseñen a sus hijas. ¿Quién tiene que enseñarle a las jóvenes? Las más grandes. ¿Sí? A vestirse con decencia. Un pastor decía el otro día, yo fui a un congreso de pastores, se pasó a ministrar la que tocaba, ¿verdad? Toda una eminencia tocando violín. Dice, pero pues ahí del estrado, ¿verdad? Una faldita por acá. Todos decían sentir la gloria, pero otra gloria, ¿verdad? Que estaban sintiendo. Dice, nadie podía poner atención, dice, a lo que... Hay que tener mucho cuidado, mujeres y hombres también. En ese momento hacer un pacto con mis ojos. Mira, muchas veces dice la Biblia, y así lo explicó Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dijo? ¿Qué prefiere, voltear para otro lado o arrancarse el ojo? No es más fácil voltear para otro lado, hermano. Pero es lo que Jesús quería decir. Si usted tiene que cancelar el cablevisión, cancélelo, hermano. Es mejor entrar al cielo sin haber visto cablevisión que irse al infierno, hermano, teniendo toda la programación de adultos. Tiene que cancelar su internet, cancélelo, hermano. O póngase un plan más lento para que no corran videos ni nada, ¿verdad? Pero haga algo haciendo un pacto con sus ojos y para que nuestra mente, hermano, no esté reprobada. ¿Sí? La Biblia habla, hermano, de que la sensualidad, el problema del hombre es la lujuria. El problema de la mujer es la sensualidad. Un hombre lujurioso es aquel que no puede ver las cosas puras. Todo lo ve, hermano, sucio, y siempre está pensando en tener un acto sexual, hermano, con quien no debe. Esa es la lujuria. Pero la sensualidad, hermano, son las mujeres que tienen la necesidad de sentirse deseadas, ¿sí? De sentirse vistas. En cierta parte es algo normal en la mujer, hermano, el sentirse bien consigo misma, pero tiene un límite, hermano. Debe tener un freno, ¿sí? Y no andar provocando, hermanas, por las calles la mirada de todo mundo. Es que en el trabajo, ¿no? O es que, no, hermano, tenemos que aprender, como dice la Biblia, hermano, a vivir de otra manera. Es que la cultura, hermano, Cristo está contra la cultura, sobre la cultura, o para cambiar la cultura. ¿Cuál es lo correcto, hermanos? Como cristianos pensar. Sí, porque eso va a marcar tu vida allá afuera. ¿Sí? Si tú piensas que Cristo está contra la cultura, todo lo vas a tener como malo. Si tú crees que Cristo está sobre la cultura, bueno, tú vas a tomar lo bueno y vas a saber que lo que Cristo te ofrece es mejor. Pero yo creo que también el cristiano podría cambiar la cultura. De hecho, nuestra cultura es otra, hermanos. Es la cultura del reino, que muchas veces, hermano, no vivimos. ¿Sí, hermanos, hermanas? ¿No se enojan? Los jóvenes, las señoritas, por favor, los casados tenemos quizá, podrían pensar ustedes la ventaja de que están casados, ¿verdad? Y los solteros, ¿qué hacemos? Dirán, pobres de los solteros, ¿verdad? Pues Pablo dice, cásense, ¿verdad? Mejor que estarse quemando. No, pero tampoco se casen nada más por estarse quemando, jóvenes. Tengan cuidado, hagan un pacto con su cuerpo, jóvenes. ¿Sí? Ustedes, mientras no se casen, no tienen permiso de tocar a nadie, ni que los toque nadie. ¿Sí? Es que nos queremos mucho, entonces respétense. Es que me ama, entonces que te espere que cumplas 18. Si te ama, te va a esperar. No, se me va a ir, entonces no te ama. No anda buscando una novia que ame, anda buscando a quien manosear. Seamos inteligentes, y papás también, seamos inteligentes. ¿Sí? Un novio es para casarse, punto. ¿Usted cree que a qué edad, hermano, cree que entonces puede tener novio una persona? A los 40, dice Iván. Yo lo apoyo, ¿eh? Bueno, ojalá le voy a dar chance a los 20. Porque por eso terminan como terminan los jóvenes. Por eso hay tanta madre soltera. ¿Sí? Por eso hay tanta mamá con niños y el marido, quién sabe, porque no buscaban algo serio. Querían desfogar su libido con la muchacha. Muchachas, sean inteligentes, sean más inteligentes que los hombres. Perdónenme lo que les voy a decir a las mujeres, pero de verdad, a menos que sea la fuerza, no se da una relación casi nunca si la mujer no da el sí. Obvio, el hombre tiene que hacer su luchita para convencerla, por eso la mujer tiene que ser más sabia que el hombre, más inteligente que el hombre. Y alimenten su mente, jóvenes, no de lo que ven en la computadora o en la televisión. Limpien su mente con la palabra de Dios. Si tú estás teniendo problemas en esta área, el Señor, hermano, te quiere hacer libre. El Señor te puede hacer libre. De hecho, ya nos ha dicho, hermano, que el Señor nos ha hecho libres, que Él ya nos ha limpiado. Es un asunto de creerlo, hermano. Es un asunto de fe. No estás solo, el Espíritu Santo mora en ti. Yo te pregunto algo. ¿Jesús habrá deseado a alguna mujer, hermano, mal en su corazón, en su mente? No. Yo no sé cómo llevarían arrastrando a la mujer adúltera, pero si la encontraron en el acto, hermano, lo más seguro es que estuviera desnuda y nada más se alcanzó a agarrar ahí algo para cubrirse, hermano. Y dice la Biblia que cuando estaba a los pies de Jesús, porque no se atrevía a mirarlo, el Señor se agachó para verla y para hablar con ella, pero nunca la vio, hermanos, con una mente sucia. Pregunto, hermano, ¿los cristianos podremos llegar a tener esa mente? Sí, por supuesto, porque dice la Biblia y Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Sí, sí se puede, hermanos. No piense que no, porque eso es lo que el mundo nos engaña. El mundo dice, no, es que es imposible. No, no es imposible. Con una mente mala, sí. Una mente reprobada, sí, es imposible. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Pero si aquel que es santo mora en nosotros, hermano, tenemos el poder de ser santos como Él también lo fue santo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Jóvenes, hagan un pacto con su cuerpo, con sus miembros. ¿Sí? El Espíritu Santo les va a dar el poder. Aparte, en la edad de la adolescencia hay un ciclo, hermano, normal a lo que le llaman los famosos sueños húmedos. Eso es algo natural, biológicamente tu cuerpo se desfoga, por así llamarlo, ¿verdad? De esa presión. Y tú vas a estar dormido y ni cuenta te vas a dar. Bueno, vas a darte cuenta cuando te despiertes, ¿verdad? Pero muchos dicen, es que tengo sueños malos. Es que tu mente está reprobada. El problema no es lo que biológicamente tu cuerpo hace. Tu problema es que tu mente está reprobada. ¿Sí? Todo aquel que tiene sueños sucios, hermano, es porque su mente ya está reprobada. Y no culpemos, hermano. Obviamente el pecado atrae espíritus, hermano. Pero el que abrió la puerta fue uno mismo. Uno mismo es el que abre la puerta, hermano. No nos podemos ir del mundo, hermano. No nos podemos escapar del mundo. No quieras que para ser santo, hermano, todas las muchachas se vistan bien, o que todos los muchachos sean buenos, no, o que todo sea bonito, hermano, en tu ambiente, en tu alrededor, porque no funciona así. Es más, déjame decirte algo, si de verdad quieres ser un instrumento de Dios, Dios te va a poner en los ambientes más pesados y más hostiles, porque allí es donde se necesita que brille la luz. ¿Sí? Muchos cristianos decimos, ay, Señor, llévame a donde no haya pecado. Pues qué chiste, a eso venimos al templo, hermano. Pero allá afuera, tu deber, hermano, es brillar. ¿Dónde comía Jesús? ¿Con quién comía Jesús? ¿Con las rameras? ¿Sí comía con las rameras? ¿O Jesús decía, no me acerquen con las rameras porque quién sabe qué tantos espíritus traen? Con ellos comía Jesús. Y a ellas, hermano, impactó Jesús. Sí, porque a veces queremos todo fácil, hermano. Y así no funciona. Nunca van a ser las cosas fáciles, hermano. Hay que aprender a pelear, hermano, donde Dios nos pone. y con las armas que Dios nos ha dado, que no son carnales. Ponte de pie en esta hora, hermano. ¿Y qué te parece si... ¿Qué vamos a hacer los hombres hoy, hermanos? ¿Qué vamos a hacer los varones? Un pacto con nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer las mujeres? ¿O qué van a hacer las mujeres? Un pacto con su cuerpo. Hoy vamos a hacer un pacto, hermano, de decirle: Señor, mi cuerpo es tuyo. Su cuerpo, hermano, le pertenece a Cristo. Joven, mientras no te cases, tu cuerpo le pertenece a Dios. Y dice Dios: no lo unas a una ramera. Señorita, no dejes manosear tu cuerpo, porque tu cuerpo le pertenece a Cristo. Papás, cuiden a sus hijos, por favor, no les crean y no les tengan toda la confianza que ellos les hacen pensar que les deben de tener. Usted, papá, debe tener la contraseña de Facebook de su hijo. Usted, mamá, debe tener la contraseña de correo de sus hijos. No es que mi privacidad... Mientras vivas en mi casa, ¿sí?, son mis reglas. Créame, hermano, créame, hermana, le está haciendo un favor a sus hijos, le está haciendo un favor a sus hijas, porque los hijos son astutos. Jóvenes, hay que hacer un pacto con Dios, ¿sí? Así que le voy a preguntar a sus papás, a sus mamás, a ver si ya les pasaron sus contraseñas, ¿eh? A ver todo lo que tienen ahí, a ver todo lo que ven. Ahora, no nos sintamos mal, hombres, mujeres, porque una mentira del diablo es hacerte pensar de que no, seguro tú eres el único que estás así. No, es una mentira, hermano. Hay muchos que tenemos que lidiar con el problema, que luchar contra él. Y muchas mujeres también. Así es que, no, esto no es algo extraño, hermano, pero sí es algo que debemos vencer, y el Señor mostró que tenemos que vencer. Podemos entonar este canto que está tocando Iván, hacemos hoy ante tu altar, y después puedes decirle con tus propias palabras a Dios: Dios, hoy hago un pacto contigo. Joven, señorita, ora por la persona que es correcta para ti, con quien te vas a casar, alguien que te ame, que te respete y que sirva a Dios, que ame a Dios más que a ti. El problema de Israel es que empezó a mezclarse con gente que era de otro pueblo cuando Dios lo prohibió. Y dijo Dios: no hagas como las otras naciones, porque mira, allá en el mundo los chavos te van a decir: es lo normal que nos acostemos, es lo normal que nos abracemos, ¿sí? Hay besos, hermanos, que sí denotan cariño, aprecio y afecto. Hay otros, hermano, que solamente denotan deseo y lujuria, hermano. Aprendan a distinguirlos. Y vamos a hacer un pacto, y vamos a entonar este canto, hermanos, y decirle al Señor: hacemos hoy aquí ante tu altar un compromiso. Oramos hace rato, fue muy bonito, hermano, pero ahora hay que tomar la palabra y decir: Señor, ahora voy a salir y voy a vivir como tú quieres que yo viva todos los días. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hombres y mujeres, Señor, nos presentamos hoy a ti en esta hora, con manos limpias, corazón puro para ti. Ahora dígale a él: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Sí, Señor, cuidaré mi corazón de todo. lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, vamos a decirle. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo vano. Quiero fallar jamás, no te quiero fallar jamás. Ese es nuestro anhelo, Señor. No te quiero fallar jamás. Dígale al Señor: Señor, mi anhelo es ya no fallarte. Y escúchame bien, si tú le habías estado fallando a Dios, si tú quizás le has fallado en esta área, en tu mente, o quizás has cometido fornicación, has tenido relaciones antes de casarte, te has acostado con una, con otra, con uno, con otro, el Señor quiere limpiarte en esta hora. Si quizás tú has adulterado en tu mente, varón, y has cometido adulterio contra Dios y contra tu esposa, el Señor quiere limpiarte. Y si quizá lo has cometido en la vida, el Señor también quiere limpiarte. Pero hay cosas que se tienen que sanar y restaurar. Mientras callé, dijo el rey David, se secaron mis huesos. Pero cuando confesé, dice la Biblia que el Señor entonces lo empezó a restaurar. La confesión es algo importante. Se lo tienes que confesar a alguien. Y en donde están involucrados los esposos, tiene que ser forzosamente a tu esposo, a tu esposa. Si tú, joven, estás teniendo problemas, tienes que confesárselo a alguno de tus líderes, al pastor, a la pastora. Hay victoria, dice la palabra, hermanos, porque somos más que vencedores. A veces lo cantamos muy bonito y cantamos que somos libres, pero cuando nos vamos estamos teniendo problemas porque nuestra mente, hermano, está reprobada. Pero hoy el Señor quiere limpiar tu mente. Deja que la palabra, por eso no tienes que dejar de leer la palabra. Por eso tienes que alimentarte de ella, hermano, hermana, joven, señorita, porque es la manera de limpiar nuestra mente. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dile al Señor: limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis ojos, limpia mis manos. Señor, aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas, aquí estoy yo mismo. Nos presentamos porque tenemos que lidiar, Señor, con cosas. No que tú que hayas creado el sexo como algo malo, Señor, es una bendición cuando se hace dentro de los parámetros que tú estableciste, pero cuando se sale de eso, Señor, se convierte en esclavitud, en perversión y en una atadura que carcome y destruye, Señor, aquel que es preso de ello. Señor, en esta noche hacemos un pacto con nuestros ojos, los varones, Señor, de que vamos a cuidar lo que vemos, Padre, en el nombre de Jesús. Y mis hermanas harán un pacto, Señor, también, de cuidar, Padre Santo, el qué imagen reflejan. Señor, todas las mujeres son hermosas sin duda porque tú las creaste con una belleza ya implícita, Padre. Señor, una belleza que atrae a los hombres es algo normal, pero no permitas que ningún espíritu de seducción, Señor, venga a nuestros corazones, Padre, y queramos nosotros ser el centro de atención, o queramos las mujeres ser vistas o deseadas, porque eso ya se convierte en algo, Señor, que despierta, Señor, muchos pensamientos que no deben de ser. Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, y que no nos duela deshacernos de lo que nos está haciendo pecar. Señor, sí, tengo que tirar esas revistas, Señor, tengo que cancelar ese cablevisión, ese internet. Sí, tengo que tirar esa ropa que no me hace ver bien y que despierta cosas que no me duela, que no aprecie más yo, Señor, algo material que la santidad que yo debo de vivir, Señor. Que las señoritas, Padre, de esta iglesia, yo veo que tenemos muchas adolescentes y señoritas, Padre, que empiezan a entrar en una edad, Señor, donde... Y a veces el mundo nos bombardea con novelas que les hace creer, Señor, que las historias, Padre, como de las telenovelas son reales. Y no es así, Señor, no es así. Guarda nuestras señoritas, guarda nuestros jóvenes, Señor. Y como padres, danos sabiduría para guiarlos, para corregirlos, para enseñarles e instruirlos y ser ejemplo para ellos, Señor. Este es un problema de todos, Señor. Es algo que no le corresponde solamente a unos atacar. No estamos peleando entre nosotros. El enemigo no somos nosotros. El enemigo, Señor, no es entre nosotros. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Todo espíritu de lujuria, Señor, todo espíritu de lascivia, todo espíritu, Señor, de deseos, Padre, que no son sanos, lo atamos y renunciamos en esta hora. Renuncia, hermano, renuncia, hermana. Dígalo usted: yo renuncio, Señor, a esto que he estado haciendo. Yo renuncio a lo que he visto. Yo renuncio, Señor, a tener imaginaciones que no son correctas. Yo renuncio, Señor, a vestirme de una forma provocativa. Yo renuncio, Señor, a estar, Señor, manoseándome con el novio o con la novia. Yo renuncio, Señor, a estar escuchando conversaciones que son morbosas. Dice el apóstol Pablo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tienes que renunciar a una persona joven, renuncia. Di: yo renuncio a esa persona que me está haciendo caer, porque prefiero, Señor, estar contigo bien, Padre, que estar cayendo constantemente. Si tienes que renunciar a alguien, tienes que hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, limpia esta iglesia, límpianos, Señor. Es nuestra oración en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta noche. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, recuerde que el Espíritu Santo mora en usted. Hermana, el Espíritu Santo mora en usted. Él le va a guiar, Él le va a redarguir, Él le va a hacer entender si algo tiene que cambiar, si algo tiene que dejar. Y lo más importante, Él le va a dar el poder para vencer. Cuando estés en medio de la tentación, clama a Cristo y dile: Señor, yo no puedo. Dile: Jesús, te necesito. Señor, yo quiero no fallarte. Yo hice un pacto con mis ojos, Señor. Yo quiero no caer. Y cuando dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé, es verdad, hermano. El Señor responde a los que le claman. Padre, gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo en semejanza de hombre, pero sin pecado. Y ese sumo sacerdote intercede por nosotros. Cristo Jesús envió su Espíritu Santo, y a Él damos la gloria y la honra, y Él nos da el poder para vencer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Puedes dar un aplauso fuerte al Señor y decirle: Señor, tú eres mi fortaleza. Diga al débil: fuerte soy. Diga al débil: fuerte soy. Diga al débil: fuerte soy. Si tú has sido débil, te dice Dios: diga al débil, ¿cómo? Fuerte soy. Diga al débil. Diga al débil. En el nombre de Jesús, hermano, en el nombre de Jesús, dice el Señor: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí se perfecciona mi poder, dice el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Padre, ahora te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias porque tú tomaste, Señor, este tiempo. Nos has ministrado de una forma hermosa. Nos has hablado. Hemos adorado tu nombre por medio de la alabanza, Señor. Nos vamos con un corazón lleno, Señor, de ti. Gracias, Señor, porque nuestros errores no han sido capaces de que tú te apartes de nosotros, Señor. Porque nuestras fallas tú las has pasado, Señor, por alto. Y nos sigues hablando y nos sigues limpiando. Y nos sigues diciendo que nos amas, Señor. Estamos bajo la gracia, hermano, y tenemos que apreciar esa gracia, hermano. Por eso Pablo dijo: pecaremos porque estamos en la gracia. De ninguna manera, ¿cómo vamos a vivir pecando si precisamente por causa del pecado nuestro Señor tuvo que ir a la cruz? Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Padre, te pido que al salir de este lugar podamos tener una mente aprobada, Señor, que todos los días alimentemos nuestra mente con tu palabra, con un versículo. Aprenda versículos, hermano, aprenda versículos, hermana, que le ayuden a vencer en contra de la tentación. Señor, cada día los jóvenes, Señor, guárdalos en sus escuelas. A las señoritas, cuídalas, Señor, en sus escuelas, en sus trayectos. Guárdalas en el hueco de tu mano. Señor, a cada uno de los que estamos aquí, esposas, aprendan a orar por sus esposos para que el Señor los proteja de toda tentación. Hombres, aprendan a orar por ustedes mismos y por sus esposas, sus hijos, sus familias. Tenemos que aprender a orar unos por otros cada día. Señor, nos vamos, Padre Santo, con una encomienda de hacer un pacto, Señor, de orar unos por otros y de cuidarnos y de guardarnos. En el nombre de Jesús, Señor. También ponemos en tus manos la ofrenda que se va a levantar en esta hora, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, que en esta noche van a ofrendar y a diezmar, o a dar una ofrenda para la renta, Señor. Bendícelos, multiplícales, Padre eterno. Te pido, Señor Jesucristo, que tú puedas, Señor Jesús, en cada hogar manifestar tu gloria y tu poder, porque tú has prometido proveernos en todas nuestras necesidades, Señor. Muchas gracias por tu provisión, Señor. Muchas gracias, porque estamos en ti seguros cada día, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Santo es tu nombre, Señor.